La llamo por cámara y el toto me lo enseña. La toma en ella que es mi prenda. A mí que ese culo tiene fenta. Porque yo siempre tengo ganas de verte. Cuando te sueño no quiero que me despierten. Con nuestros hasta la muerte. No se quiere amarrar, tampoco quiere que la suelte. Esa baby es top. Una suite en el jarro. Con tu tato. Yo te llevo para el patio. Nos quedamos en casa de campo. Es una diabla que le gusta hacer gárgara. Ella no es Sofía, yo le doy Vergara. Me acuerdo esa noche que se vino encima de mi Balenciaga. Lo hicimos en el cuarto, en la cocina y en la sala. Wake up, mami. Está dormido, pero si tú quieres yo le caigo. Obli. Terminamos y se la traga con una molly. Yo le jalo el pelo como a la Ford y le jalo el chamber. Más abajo lo tiene Rudy, yo quiero que sea mi Amber. 5 estrellas como el bander. Le doy a tu cuerpo, cuando yo te veo te quiero lamber. Se ve gigante, ella rayo como el cáncer. Quiero que sea mi Amber, el culo lo. Si te lo lambo y después te lo escondo. Esa carita de bellaca lo que cause morbo. Yo te lo pongo y nos hacemos los ciegos y los sordos. Pero estamos en el wikiki, te lo pongo sticky. Pa' las nenas besos y pa' su gato blicky. Está apretadita como si fuese Virgil. Le puse el calvo cabezón y no hablo de Bindi. Ando con David tirando los flavors. La lengua paso donde no pasa la razor. Me enchule el distro, se le riega el make. Le doy hasta que parpadee como un baseball. Ok, déjame meterle la cuchara al cheesecake. Las camisas citrus, pero las tetas con tape. Vamos a Banco Popo y sacamos un 16. Pa' que los gaste en Plaza la Jamé. Chinga tan rico que a veces pienso que hasta la me. En medio a mi cojo, una amiga trae. No se le aplico, los pies de punta como ballet. Yo le jalo el pelo como a la por y le jalo el chamber. Eso abajo lo tiene Rosy, yo quiero que sea mi Amber. 5 estrellas como el Vandel. Esas narcotas quedan rojas rojas como el logo de Santander. En 20 se ve gigante y es loca con su hunter. Hay un mami OC. El flavor con el OC, el OC con el flavor. Pa' tirarte la table y sal ya, mami. Thank you.